Hola, bienvenidos a Sexto Árbitro. Mi nombre es Camilo y adelante con este tema del fútbol. Bueno, yo también los saludo. Mi nombre es Cristian y los invito a quedarse con el nuevo programa que hará las delicias de grandes y chicos. Como diría nuestro querido líder calimeño preciado, pa'lante como el elefante, papá. Bueno, en nuestro programa de hoy, un poco especial por aquello de del partido que enfrentó a nuestra selección Colombia mayores con su similar de Chile, pretendemos hacer un pequeño análisis de dicho partido. Pues si bien saben, Chile es papá nuestro y pues ya deben saber el resultado de dicho bueno, otro partido. Pero papá en los últimos años, porque yo me acuerdo que había una época en que realmente... No, pues inclusive si llegamos a pensar eso, pues en el 2002, 2006, Chile no es que estuviera en los 5 primeros lugares peleando repechaje como nuestra selección con Ecuador. Acuérdese del técnico Nelson Acosta de Chile. El actual técnico de Cobreloa. El tipo decía, estamos resignados a que con Colombia y con Brasil, que generalmente son los dos últimos partidos que tiene Chile en las eliminatorias, el tipo decía, no, acá no vamos a arañar ningún punto porque históricamente no hemos podido ni con Colombia ni con Brasil. ¿Y qué pasó? Llegó Chile y le empató a Colombia en Barranquilla y ese punto después nos costó para la clasificación al Mundial de 2006. Muchas gracias. No, pues qué severo análisis. Bueno, ya pasando ahora sí a repasar el partido que nos compete y dejando a un lado el historiador, es pertinente mirar el partido desde dos puntos de vista, el objetivo y el pasional. En el objetivo, un partido aburrido, malísimo, un arbitraje que no se entiende, un partido que fue muy largo en el marcador para lo pero que fue. Pero el arbitraje no influyó mucho en el resultado. Sí, lo sé, pero de todas maneras un arbitraje que... Quizás estuvo exagerado en algunas jugadas. Pues yo diría que el árbitro es como un Oscar Julián Ruiz, versión europea, corte danés, diría yo. un Imer Machado. No, un Buitrago, güey. No, porque si te fijas, el árbitro tenía pelito, entonces... sí, Buitrago, la comparación con Buitrago aplica por el pelito. Sí. Con Imer Machado no aplica tanto. El caso, además de su peluqueado de cepillo clásico, tipo Bart Simpson, tenemos que mirar objetivamente el partido. Y no nos digamos mentiras, Colombia llega pero no los hace. Exacto, el problema de este partido es que a diferencia del que tuvimos en el fin de semana con Ecuador, Chile era un equipo que proponía, y lo interesante de ese partido era ver qué hacía Colombia ante un equipo que sí le proponía, no ante los muertos de Ecuador. No, un saludo sí. Para la gente de Ecuador, los Diambato. Viga. El caso, más allá de mirar a los muertos de Ecuador y todo el cuento, también hay que entender que Ecuador hasta ahora está empezando a entender el sistema de nuestro técnico Reinaldo Rueda, que es famoso por su proceso en la sub-20 y pues tuvo que ver con la selección Colombia Mayores en algún tiempo donde su máximo logro fue un empate en Brasil con un partido más malo que el de hoy. Pues no fue Lara. No, eso fue, primero fue Rueda, que fue que todo el mundo decía que nos goleaba, que estaba toda la tonto, Kaká, Ronaldinho, Adriano, bueno, estaba todo el parche borracho, hermano. Ahora, usted tiene que mirar que a diferencia del partido con Ecuador, Ecuador es un equipo que está en proceso de cambio, esa generación eso es lo que maravillosa, diciendo, hermano. Esa generación maravillosa, ya está en proceso de cambio, está dándose una nueva generación que quién sabe hasta dónde llegará. Yo no veo a Ecuador tan fuerte ni para la Copa América, que realmente Ecuador nunca ha sido muy fuerte en las Copas de América, ni tampoco lo veo fuerte para las eliminatorias. Cosa contraria a lo de Chile, que si bien Chile cambió de técnico, Chile mantiene línea. Esa base. Mantiene esa base que fue exitosa, que llegó a dar de qué hablar, digamos, en las eliminatorias y que tuvo un papel destacado en el Mundial. Otra cosa es que les tocó en segunda ronda con Brasil y a Brasil deje los quietos. Bueno, y yo voy a hacer un comentario aquí para el partido de Chile. Para mis amigos chilenos, malitos, nos ganaron. Bueno, más allá de lo que estamos discutiendo histórico y de procesos y de Colombia, hay que admitirlo, Colombia tiene el bendito problema de no hacer goles. No le pega ni al arco iris. Es que, hermano, la que tapó dos veces Bravo, una en el piso con Abel Aguilar al frente que iba para el arco, eso ya fue la tapa. En serio, no estamos marcando goles. A mí la que me dejó con la boca abierta y chorreando babas fue la de Roballega que lo dejaron solo frente al arco y el tipo Sí, tiró fue de hecho, frente al arquero de hecho esa jugada fue muy en al el primer estilo, tiempo. fue muy al estilo Mayer Candelo este fin de semana con Carpintero. No lo estoy queriendo decir que lo lleven a la selección, pero por lo menos definir de ese modo, de ese modo hubiese sido lo mejor. Si usted se fija en el partido contra Ecuador, a Falcao lo dejaron igualito a como quedó Roballega en esa jugada, pero Falcao, digamos, tuvo la habilidad de desviar el balón hacia un lado y marcar ante la salida del arquero. En cambio, Roballega le pegó como vino y como buen colombiano, le pegó a donde estaba el arquero. Pero es que, hermano, ¿qué se le puede pedir a Care Sirvienta? No, Care no, no, no, Sirvienta. Pero es que el Care tipo Sirvienta. prometía. Pero pues Care Sirvienta se El comió. tipo. El Care Sirvienta se acomplejó con lo de Messi. Podríamos decir que Care Sirvienta sufre el complejo Messi. Pero el tipo, o sea, tampoco quiero defenderlo, pero el tipo destaca en una liga de alta competencia, es un argumento que se ha dicho, y el man además, digamos, es el motor de ese equipo de muertos que es el Wigan, porque es que el Wigan, déjeme decirle, si el Wigan jugara en la liga colombiana, ni así quedaría campeón, teniendo en cuenta que la liga colombiana es malísima, pues. ¿Qué equipo tan malo es ese Wigan? No solamente el Wigan, más allá del Wigan, pues si su estrella es Rodallega, si el mismo técnico no lo dejó vender al West Ham, creo que fue. Pues eso ya dice mucho de un jugador, pues, y de un equipo en últimas. Pero bueno, pasemos al plano pasional. Güey puta, ¿qué selección te haré para engañarnos tanto? Y discúlpenme la palabra, pero es que es la verdad. Pues, o sea, el partido con España sobre todo fue un partido donde la selección dejó muchas cosas de qué hablar. Se le notó en cierta medida la mano de Leonel, pero también ese toque-toque que por momentos tuvo, que es algo muy característico del bolillo. Ahora, enfrentamos y ganamos a un equipo ecuatoriano que, como vuelvo y repito, es un equipo que está en proceso de cambio, Transición. de transición, bien. No es un equipo que opusiera realmente mucha resistencia y en buena medida en muchos pasajes de ese partido Colombia tuvo dificultades. El caso de Yepes. Yepes está pasando por un mal momento y eso en buena medida se da porque el tipo no tiene continuidad en el Milán. Pues de hecho el primer gol de Colombia, de Chile contra Colombia fue un tiro libre que nació de una acción torpe de ella, pues que se fue como un, pues No se midió. fue muy al estilo Zapata en Millonarios o un estilo, digamos así, Edwin García o yo qué sé, jugadores característicos por ser carros locos. No sabe cuál es el rey en no saber medir el cuerpo vanguero. El tipo es buen volante, pero el tipo no se sabe medir y Hermano, siempre es una sí, falta. pero es que usted por qué me pone a Vanguero, si Vanguero es la competencia de vía para manejar el folclore del ballet ese colombiano de esta señora que se murió. Y ambos, tanto Biafara como Vanguero, han sido alternativas en los últimos años de La nuestra querida selección. selección, sí. No, y ni qué decir de Amaranto Perea con la salida de Zúñiga por lesión. Pobre man, se le torció el tobillo. Sí, una jugada desafortunada y lo peor es que el tipo, al tipo no le hacen falta, porque él lo que va es iba a los pies del jugador chileno, incluso la falta era de Zúñiga, pero el tipo no sé si pisó mal o golpeó mal, No, pero es pero que el caso es que quedó mal. el estado de la cancha del estado del hado de Han, uy, dato curioso, no era el más óptimo. No, sí, la cancha para qué, pero estaba fea. Pues no tan fea como las que tenemos en No, algunos lugares. pues Lituania hoy ganó el premio mayor a la cancha más horrible para jugar un partido de fútbol, además que está la campeona del mundo allá, ¿no? Pues Y esa es la cancha más importante de Vilna, la capital de oiga, Lituania. si alguien nos puede escribir cuando apenas suba esto a la red, qué pasó con ese partido y si alguien se lesionó importante, porque eso puede afectar el desarrollo del Real Madrid-Barcelona en abril. Wow. Partidazo, par de partidazos se vienen. Bueno, ¿qué más tenemos? Que tenemos que la asistencia fueron unos 7.000 espectadores. Realmente no se cumplieron las expectativas. Pérdida de plata, Pues, Bedoya, preocúpate porque el bolsillo te va a doler. Gracias, Colombia. pero usted puede ver allá que finalmente en La Haya y en Holanda en general no es que vivan muchos latinos, son más los que No, se podían llevar en España. de hecho es sorprendente que hayan podido llenar, pues llenar por lo menos algunos pedazos del estadio, porque Sí, pues. primero, La Haya no es una ciudad muy residencial que digamos, y más para Sí. latinos que buscan un mejor futuro, y qué mejor que las ciudades grandes como Rotterdam y Ámsterdam. Ámsterdam. Oiga, curioso, mientras jugaba Colombia-Chile, esos colombianos y chilenos perdiéndose Hungría 2, Holanda 1 en el Ámsterdam Arena. Palo, palo y Hungría. Pues hasta el Ahí sí momento, campeón. insistimos, estamos desactualizados. Bueno. Primero el fútbol latinoamericano. Bueno, de los cambios, ¿usted qué opina? Tenemos que Valencia sustituyó a Aguilar. Quizás hubiese sido una buena opción para la media distancia, Yo ya la que verdad no lo Chile, vi. no, la verdad yo tampoco lo vi, pero Jugó. hubiese sido una buena opción empezando el segundo tiempo, porque debemos admitirlo, Colombia en el segundo tiempo por lo menos salió a proponer a lo carro loco, a la desesperación, lo que sea, pero Pero es que intentó atacar. si usted se fija, el primer gol de Fernández, de Matías Fernández, qué golazo. Fue minuto 7, 8, no habían pasado 10 minutos de partido. Y si usted se fija, después de ese gol, 10 minutos apenas de partido, la selección ya empezó a jugar a la desesperada. No, pero es que inclusive los 10 primeros minutos de Colombia es que no tenían el balón, estaban jugando, o sea, no estaban jugando a nada. O sea, es el punto en donde no aprovechan las bandas teniendo a Zúñiga y Armero, o sea, que es una cosa que uno no entiende porque contra España la mejor forma de atacar a España y de volverlos locos fue por las bandas con la velocidad de estos dos No, centros. es también para atacar a Chile. Si usted se fija, Chile lo que hizo fue amontonar a todos sus jugadores en el centro del terreno de ¿Ven? juego. Modo locutor off. Pero en cambio, lo que hizo Colombia es irse a donde estaba la gente, casi como un imán. ¿A dónde voy yo? A donde están los demás. Y no abrían las bandas. A mí me Dairo sorprende. Moreno y Ramos. La primera vez que los vimos fue como en el minuto 25, 17 del no, primer tiempo. miento, miente, 25. Fue que ya comenzó uno a verlos y como que se movían y escurrían y Y simulaban. bueno, Colombia tuvo un buen pasaje en ese momento. Ahora se generaron varias oportunidades. Ya la cuestión no es que no les llegue el balón a los delanteros, sino Por un que. lado, Roa llega, me acuerdo mucho una que el tipo llega al sector derecho, centra el balón, la rechaza un chileno. Y es Aguilar, creo que es el que coge el balón como viene Y se y lo se le come. alcanza a sacar un chileno. Ese fue un buen momento de Colombia. Y pues tenemos que admitirle y darle una mención especial que para mí de lo mejor de Colombia en este partido fue Guarín. Independientemente que al principio comenzó errado, Sí. torpe, después se tomó un poco más de confianza y tuvo dos opciones de Estoy gol de buenas. acuerdo. La figura para mí en medio de todo fue Guarín. Y Falcao tiene que estar, lo poco que pudo hacer, pues hizo presencia en el área y como que movió la defensa chilena y dio espacios. Ahora, ahí vamos en los cambios. También cambiaron a Zúñiga por Perea, fue un cambio obligatorio. Pues como dice, se lesionó Zúñiga, como dicen, Pero pero entonces, ¿usted qué opina de la labor de Perea, que fue no, muy prácticamente todo el torpe, muy torpe, partido? muy torpe. El tipo está muy quedado, incluso está años luz su nivel de lo que presenta Zúñiga Es y cierto. Armero. No, lo único que sí tiene Perea y sí se le vio como en dos pasajes del partido es velocidad, pero coordinación no se le ve. O sea, no está coordinado con la defensa ni con el arquero, es torpe, entra tarde, o sea, llega tarde por la Pues ya pelota. es un jugador que está en salida, eso no se le haga raro que en un poco tiempo de más Nacional, vuelva a Nacional, Colombia, no a Nacional. Medellín. Nacional, Ese tipo es de no, Medellín. pero ¿quién es el que está trayendo jugadores de afuera y les paga bien? Millonarios, Nacional, millonarios, Nacional. millonarios. Mayer Candelo Ya, al ese es lado, el no, ejemplo. Mayer Candelo al lado de Magnelli Torres. Magnelli Torres cobraba duro en Chile, no en vano fue el jugador más caro durante su estancia en tierras australes. Bueno, eso va para las zorras, digamos. Explíquenos a nuestros queridos oyentes qué son las zorras en Chile. Pues así como aquí en Colombia se le dice a Santa Fe los Cardenales, a la Ah, América la perfecto. Mecha, a Las Millonarios gallinas. las gallinas y al Cali los azucareros. Por ejemplo. No, a Millonarios se le dice los Eso. embajadores. Más respeto con Millonarios. Pues Salud. bueno, esos son los apodos queridos y el apodo querido de la gente, del pueblo, la garra blanca, es los angos. Pero así como está ese lado ofensivo, así como está ese lado bueno, como las gallinas es ofensivo para por ejemplo Sarna Fe, las gallinas en el sentido de que son cobardes y demás en Millonarios, y así sucede. Pero más como la América, que son negros. Más que cobardes es una relación con el River Plate, al equipo que al sí, que sí se le dice. Sí, pero a Millonarios se le dicen en mofa gallinas por cobarde y porque no se le paran. Pero más por la relación que el pueblo ha establecido. No, pero, o sea, pero eso es en virtud a favor de decirle gallina en buen sentido a Millonarios, de decirse el hincha de Millonarios, soy gallina. Pero cuando un hincha de Santa Fe le dice gallina, uno de Millonarios le está diciendo cobarde, puto, y bueno, homosexual. En Chichile se les dice zorras. Los de Colo Colo. Y es porque el emblema del escudo se dice que es David Arellano, pero en realidad es inspirado en un indio colocolino. Es un indio mapuche, fue un indio casi. Sí, pero es que Arellano es de origen mapuche. Bueno, eso es una historia que más adelante trataremos en Historia del Sexto Árbitro. Se les dice así en ofensa porque parece una mujer el escudo de Colo-Colo. Y la mejor forma de ofenderlos es decirles zorros y ponerles objetos de mujer al escudo de Colo-Colo. ¿Y que curiosamente tiene un 60%, 50% azul. ¿Cómo se le dice, por ejemplo, a los de la U de Chile? Se les dice monjas. De madres, qué pena. Discúlpenme las monjas. Y ahí van para eso las monjas. Se les dice madres porque a todo el mundo les perdona. Porque, pues, son como madres, que son muy tiernas con todo el mundo y dejan ganar a todos, por decirlo de así de algún modo. A la católica se le dice monjas. Es chistosa la relación un poco entre el nombre de la Universidad Católica, un instituto. No, ¿sabe cómo le dicen a la católica también, paréntesis? Sí. Líder. Home center, porque está siempre al lado del líder. Está muy chileno. No, pero vuelvo al tema. Entonces, la católica es una institución religiosa, digamos, que está muy relacionada con las monjas, religión, y con la barra brava. Es que la Universidad Católica fue dueña durante mucho tiempo del equipo de la Universidad Católica. Y la barra brava de la Universidad Católica. Los cruzados. Todo tiene que ver con la religión. Es curioso. Es una mofa de su relación, de su religiosidad. Pues sí. Como bien saben, la Pontificia Universidad Católica tiene sello papal, inclusive, y pues se burlan de esto diciéndoles monjas, porque no son curas, no son hombres, son unas niñas, monjas. Pero bueno, más allá de hablar de Chile, yo creo que ya actualmente somos hijos de ellos. Todavía nos faltan los otros cambios, Falcao por Ramos. Falcao entró y le dio alguna... Un peso más... Pero Falcao hizo igual que Rodallega. Falcao tuvo varias. ¿Cuáles varias? El tipo se la pasó dándole todo el segundo tiempo al arco y no se podía, esa pelota no entra. Bueno, también hay que darle un merecimiento al arquero bravo de Chile. El tipo también sacó Un bravo para sacar pelotas. Y el último, que es Sánchez por Juan Guillermo Cuadrado, Udinese, compañero de Alexis Sánchez, pues... Pinta bien, pero tiene el problema de la individualidad. No le gusta soltar la pecosa, la cariñosa. Es lo que le digo. En cierto sentido, a mí me gusta más que los tipos se queden, por ejemplo, que Rodallega se quede en el Wigan. ¿Por qué? Porque está el caso de Yepes. Yepes estaba en el Chievo Verona, era titular, era un jugador indispensable para el equipo italiano, pero apenas pasó para al Milan. El tipo se perdió, es suplente, y si usted se fija ahora... Pero esa comparación es un poco odiosa porque ya Yepes está como viejito. Quiero decir, pero si usted se fija, el tipo dejó de ser titular y ha perdido mucho el ritmo. El tipo no ha tenido un buen partido ni contra Ecuador ni contra Chile. Ahora, es lo que no me gustaría que pasara con jugadores como Rodallega o como Cuadrado, que pasen a equipos más grandes, si bien van a ganar más plata, un colombiano en el Manchester, un colombiano en el Arsenal, un colombiano en el Inter, sí, pero son jugadores que llegan a ser suplentes. Pues vamos a ver, toca esperar. Al igual, este mercado de verano va a ser interesante porque hay buenas opciones. Bueno, hay Mundial Sub-20. Sí. Hay Copa América. Copa América. Ahorita están en Suramericano Sub-17 y pues todo eso genera un clima de... Pues de... Los brasileños... Futuras contrataciones. Los brasileños son sobre todo los jugadores del Mundial Sub-17 y del Sub-20 ya los están poniendo en Europa. Pues más allá de eso, yo lo hablo es por el sentido de países que no son tan. Ahora, ¿en qué se parece el Deportivo Cali a los brasileños? Los del Deportivo Cali también están queriendo poner a los jugadores muy jóvenes en el exterior. Pues, marica, para mantener toda esa nómina tan costosa y todos esos despilfarros de dinero de echando jugadores y técnicos. Yo preferiría no traer tantos jugadores y darle continuidad a una nómina, Yo creo que deberíamos la estudiar, cantera. yo creo que un tema aquí para estudiar, ¿cuál es durante los últimos 6 años, quién ha echado más técnicos de Colombia? Yo creo que el Deportivo Cali está ahí arriba y podríamos meterle también jugadores y lo mismo. Santa Fe y Millonarios también han tenido Pero es una. que Santa Fe reencaucha cada rato a Boyacá y No, a a Boyacá no lo reencauchaban Sí, va desde. cada rato, pero cada rato lo Es a llaman Basílico el que llaman mucho. Basilico y Boyacá son los apagaincendios de Santa Fe. Pero a Boyacá no lo traían desde el 95, entiendo. No, eso estuvo después, weón, me suena mucho. Pues no, te tocaría estudiarlo. Es que Santa Fe, Santa Fe. Bueno, cambiando un poco de tema Pues no. para la próxima Pues ya fecha. para cerrar, no, pero ya para Sí. cerrar el tema de Selección Colombia, para los ingenuos que ya compraron la camiseta, no crean que por la No, camiseta, pero. no, pero no crean que por la camiseta estamos bien, porque recito un caso que puede ejemplificar a lo que voy, y es el caso de Millonarios y su historia dura y difícil con la marca alemana de las tres rayas. Ahí es. Puesto que en sus dos antiguas ocasiones y durante los 2 años que lleva, los resultados no han dejado de pasar del puesto 12. Sí. Y pues perdone mi hinchada azul, pero tengo que ser objetivo. Y pues vamos a ver qué pasa con la Selección Colombia. Porque muy bonita, muy chévere el video, muy chévere Chucky Town, pero De mientras. camisetas de Y frase marcas de cajón. chicanas. Frase de cajón argentina, mientras no suden la camiseta y no No hay pongan nada, huevos, claro. no hay nada. Así que con calma, dele con despacio, tú tranquilo que yo fresqui y pues vamos a ver qué pasa más adelante. No debemos perder la fe porque Ahora, Chile tampoco es pues no, pero fácil, Chile, es fácil. si usted se fija, Chile hizo algo que Ecuador no hizo, Ser que práctico. Colombia le hizo a Ecuador. Colombia a Ecuador le adelantó las líneas y le hizo presión en la mitad de la cancha. ¿Qué hizo Chile? Chile hizo lo mismo que Colombia le hizo a Ecuador. Chile presionó la En medio salida de campo. Colombia, amontonó jugadores en el medio campo, y ahí es donde podemos ver que Colombia no tuvo una buena reacción frente a un Ya, equipo calma, que. calma, Carlos Antonio Vélez, ya llegará tu momento. Muchas gracias. Bueno, pasando a otros temas, Vamos tenemos a Copa pasar al mito de la Postobón, Copa Postobón. nuestra querida Copa Postobón. Santafereños de la Equidad, pónganse pilas. Bueno, tenemos para la próxima fecha, esta mitad de semana, por el grupo A, el grupo de la costa, se va a Bueno, jugar hermano, a mí no me el. dé todos esos partidos que son como 32 partidos. A mí deme los más Los más importantes. importantes, bueno. El Partido Autónoma Junior, la Universidad Autónoma, recibe al Dirigida Junior, al por líder. un jugador carismático y conocido aquí en Bogotá de origen argentino. Misterio para el que le interese. Bueno. El Junior que está de líder en este grupo con Y que 7 quiere puntos. ganar para rendirle un homenaje a su lechuza, que ya tiene monumento en el Metropolitano, al lado del Pibal de Roma. Sí. Tenemos la disputa entre la ciudad de Cartagena y la ciudad de Santa Marta con el partido Real contra Unión Magdalena. ¿Dónde jugarán? ¿En Magangué? Supongo que en Magangué o quién sabe en qué potrero que se encuentra en la carretera, Pues en la con. vía de la cordialidad, quién Sí. sabe. También tenemos el partido Valledupar Barranquilla, este partido sí Pinta, hermoso. el nombre le trae a uno muchas cosas a la cabeza, pero en fútbol, No, entre el este diablo y escoja. hermoso. Uy. Bueno, en el grupo mejor En el grupo Paisa, en el Valle de Aburrá. del Valle de Aburrá, en los partidos más importantes tenemos a Nacional con Itagüí y a Medellín con Envigado. ¿Será que ya jugaron Nacional y Itagüí en primera? No, no, no. Ambos equipos, los cuatro, cual ambos, son los equipos de la A Pues de esta región. Nacional no ha tenido los mejores resultados en la Copa Postobón, pues para la nómina que maneja, pero vamos a ver qué logra con el sorprendente Pues sí, recordando que el líder de Itagüí. este grupo es Río Negro con 6 puntos. Cosa curiosa. Bueno, pasando al grupo de la región oriental, tenemos entre los partidos más importantes la disputa entre Cúcuta y Bucaramanga, el clásico del oriente. También tenemos el clásico de Boyacá, entre Boyacá Chicó, que entre otras es el líder, con 7 puntos, y el Patriotas. Y el otro clásico es Alianza Petrolera contra Real Santander, el clásico de Santander. Uy, este grupo es bastante Grupo de jornada de clásicos, le cuento. ¿Qué se podrá esperar de un Chicó Patriotas? Yo no, Pues la madre sea un jugador que tenga apellido Bolívar o Lancero o algo así. bueno, en el grupo del centro del país tenemos que Bogotá recibe a Millonarios. Millonarios, entre otras, es el líder de este grupo con 6 puntos. Pero, Santa Fe. no, pero usted tiene que recordar que Millonarios, tanto Millonarios como Santa Fe, tienen menos partidos, porque este partido ha tenido esos problemas que como el Campín ha estado en obras, entonces no se ha podido prestar Oye, realmente. hablando de obras, por fin ya se ven los resultados en el No, camino, por lo pero menos, ¿no? ayer comentaba, se supone que según el cronograma de obras del Mundial Sub-20, para mañana miércoles Deberían estar los deberían estadios. estar todos los estadios, porque Pero hubo las. una prórroga de una semana, ¿no? Una semana, de 2 semanas, algo así, escuché que Ah, era. no sé, pero es que a lo que voy es que frente a ese calendario inicial no se ha cumplido. Usted ve, el estadio de Cartagena está crudísimo. El El de estadio de Armenia. Pereira, El de Armenia igual. no, pues el estadio de Armenia ya le están instalando Pero las uno mira y sillas. hasta ahora están instalando las sillas, cosa que llevan hablando un mes de la compra de sillas y del ilícito que se cometió en Pereira comprando las mismas sillas No, en Manizales, en en Manizales. Manizales, qué pena, discúlpenme, a Manizales, que compró las mismas sillas y le salieron al doble de precio cada una. Viva Colombia. Bedoya estar feliz de estar en una piscina y hartando pola, el café. Celebra colombiano como el que es como mejor te ves. Sin igual y siempre igual. Pero entonces, aquí es a lo que voy. Entonces, no se están cumpliendo el estadio de Cali, si bien ya se ha avanzado, también está crudo. Oiga, ese estadio pinta bueno. El Si se cumple con lo que se pactó y con lo que muestran los renders, sí. pinta que va a ser de los mejores estadios de Colombia. Pero, ¿para qué tanto estadio y tanta alharaca si el único equipo que mueve gente está jugando en Palma Seca? Gracias, América. No, el Deportivo Cali ahorita no está trayendo mucha gente. América Está tampoco. trayendo, en proporción, está trayendo más el América porque el América está llenando el estadio pequeño. Lo Bueno, está llenando, en bueno, cambio. bueno, bueno, bueno, Pero bueno. quería decir, otro estadio, por ejemplo, el de Pereira, apenas están instalando la estructura del techo. Va a ser un estadio hermoso. Para mí va a ser el mejor estadio de Colombia, pero están atrasadísimos. El Campín también está atrasadísimo. Ayer decían, ¿no? Es que. Como una forma de criticar también al alcalde, ¿no? Que es que el estadio está quedadísimo, la alcaldía entonces no está cumpliendo. Sí, no está cumpliendo, pero si usted mira, todas las alcaldías, todos los estadios están crudísimos. De hecho, el estadio El único es, para. el estadio de sacar la cara es el de Barranquilla, No, que pues este estadio que. quedó muy Pues, bonito con esas sillas, sí, ese estadio. le Y hacen homenaje al uniforme de no, y Junior. de los estadios más atrasados, los mejores que están, es el Campín y el Pascual. Pero Si bien van no. atrasados. No, pero el estadio que realmente me preocupa es el de Cartagena, porque esa obra sí la he visto. Ayer subí unas fotos al Twitter, le recuerdo mi Twitter, arroba Rincón Cristian, y vi, bueno, subí esas fotos en las que se podía ver un estadio realmente crudo. Pues yo no sé qué pensar, pero podría hacerse de Magangue o pues Palma Seca. Bueno, en el otro partido del grupo D del centro del país también tenemos Academia contra Santa Fe Que líder en de la el primera B Envigado. contra Santa Fe. Que Santa Fe no va bien en la liga contra Redín y Bogotá. su equipo se las trae. Me huele a que también va a haber más equipos de Bogotá en la A. La pregunta es si desciende uno de Bogotá a la B. ¿Qué día Alexis García, el técnico de Equidad, decía cuando jugaron con Equidad y Nacional en el Campín? El tipo decía la siguiente frase, no, es que el Campín se debe volver nuestra casa. Pero entonces, ¿qué fue la duda que me surgió? El tipo lo que quiere es que haya, que descienda uno de los dos equipos que ya juega en el Campín. Pues no sé, pero también podría ser Esa una. frase me dejó, pero A pensativo. mí también me dejó un poco No, no, no pude pensativo. dormir ni comer esa semana con esa frase. Pues a mí me deja un poco preocupado porque quizás sean las verdolagas de Bogotá. Oh, por Dios. Bueno, en el grupo del Pacífico tenemos que el Deportivo Cali, el líder de este grupo, tiene 7 puntos, se enfrenta al Pacífico, el equipo de Buenaventura, y en el otro partido más importante de este grupo tenemos al Pasto recibiendo al América de Cali. ¿Qué podemos comentar de esos partidos? Pues la Pues, fecha pasada el Pacífico sorprendió al no, esa fue América. la antepasada. No, eso fue la pasada. No, porque en la pasada ganó América 3-1 a Tuluá. Ah, uy, qué pena. Entonces, pues sí, o sea, está bien lo que usted dice, el América va de segundo con 6 puntos, entonces se puede ver en cierto sentido que es un equipo que tiene una gran cagada, perdiendo con el Pacífico, pero luego hace un gran Hazaña no es, partido, hazaña pues, no es. no, pero un equipo que está aguantando hambre como el América, quizás sí sea una hazaña Bueno, y independientemente de eso, golea. independientemente de América, me Sí. parece que es más importante lo que está haciendo el Cali en Copa, puesto que en la liga no va muy bien. Pues el Cali está haciendo lo que debe hacer el campeón defensor. Pues por lo menos está de primeras en su Pues grupo y el ahí calladito se ve un va. poco lo que quieren los directivos del Cali, es meterle toda la ficha a la Copa Postobón y la Liga Postobón, dejarla a un lado. ¿Por Pues qué? es mejor asegurar la Nissan Suramericana el siguiente Sí, año, no, es que la Nissan Suramericana. promocionar algunos jugadores y resolver los problemas financieros como lo ha hecho Lara en ¡Ah! los últimos años. Bueno, finalmente en el grupo F tenemos. A mí solo hábleme de William Pereira, a mí no me joda con más. No, pero es que este grupo sí está muy mal. O sea, que el Fortaleza gane con 5 puntos y me lo pelan. está el líder, un equipo recién creado, es el equipo del Gato Pérez, entre Sí, otros, ¿no? es el manager, el Técnico o director. jugador. Oigan, por cierto, muy buena la aparición del Gato Pérez en El Man es Germán. Pero el tipo tiene ya una larga trayectoria en nuestra querida televisión colombiana. El tipo hizo un papel destacado en la novela Vecinos del canal Caracol. Oh, sí, El señor. tipo jugaba de arquero Pero en la novela Vecinos. es que Gato Pérez es el de todero, hermano. Si usted necesita a alguien que le haga de todo y no le cobre mucho, no, mentiras, eso sí no sé, porque el Gato Pérez con su cara bonita, el caso. El grupo F pues tiene a la Fortaleza como Sí. líder. ¿Dónde es que juega la Fortaleza? ¿En Soacha? Pues yo no sé, ese es un misterio, hermano. Deberíamos hasta investigar, porque según entiendo es como Sí. tiene como el tercer o cuarto mejor campus de entrenamiento del Ajá. país. O sea, ¿será que tendremos Fortaleza para? O sea, por Rato. fin alguien va a manejar con jerarquía, frase del fútbol colombiano actual. Sí. Va a manejar por fin con jerarquía la ficha de ese, de ese, De un equipo en de ese, jerarquía. de esa ficha, porque esa la compró de un club, ese club se la había comprado a Ah, otro claro. club. O sea, es Sea, una ficha. esa ficha. Ah, cuenta que es la maldición del garabato, pero versión B y con problemas económicos y a pensarte en un lugar. Pero esa comparación, ¿qué? Pues. No, la maldición del garabato es una maldición en el tema deportivo, no es Pero es un que. tema de gestión Pero, por eso administrativa. mismo, mire el historial Sí. del Juventud Soacha, mire el historial del Girardot, a ver qué lograron. Ah, no, ah, Inclusive mire la claro. del Chía Fair Play donde se estrenó No, pero Falcao García en el profesionalismo. es que lo que digo es que esa ficha ha pasado de mano en mano, Es la más como la tocada. Elizabeth Taylor. Está más tocada que varilla de buseta, papá. Viva Colombia, viva Bueno, Colombia. esperemos que sea una fecha productiva Oiga, para todos los equipos de esta Copa Postobón. yo creería que esa ficha vendría siendo como la del Atlas Sí. en la sede argentina, que en realidad es Sí. la D. Oh. Todavía sigue ese programa de Atlas La Otra Pasión. Novena temporada y volvió su primer técnico. Pero ese equipo se llama es Atlas con C o Atlas con T. Usted sabe que los argentinos creen que hablan bien, pero no lo hacen bien. El caso. Bueno, Independientemente los de colombianos no es eso, que hablemos muy oiga. bien tampoco. Sí, pero nosotros no nos jactamos de decir que tenemos el mejor español. Sí Solamente el nos acento más. jactamos, sobre todo No, los bogotanos. el acento más neutro y de pronto sí. Que para mí es el de los peruanos realmente. Uy, sí, el de los bolivianos, los de La Paz. El caso. ¿Sí? Eso va para todos mis amigos del Bolívar de La Paz. Si alguien nos escucha de Bolivia, el Bolívar es el Saludos a gran. Bolivia. Ah, y al Blooming. Y al petrolero. Uy, Oriente Petrolero, Oriente que Petrolero. Oriente Petrolero casi se las trae aquí en Colombia con el Junior. Sí. ¿Qué equipo para ser tan raro? En casa no pueden defender nada y afuera por lo menos dan pelea. Pero lo mismo con el Junior. El Junior va muy bien en la Copa Libertadores, pero está haciendo una gran cagada en el torneo nacional. Ah, no, si me preguntan la Liga Boliviana y si estamos jodidos, apague y vámonos, hermano. Bueno, de todas formas esperemos que sea una fecha productiva para todos los equipos de esta Copa, Y por que favor. el Cali siga manteniendo su liderato porque de algún modo tiene que salvarse. O si no, ¿qué sería del Cali y sin sus importaciones de Cueca? Y que a mí me enloquece esa fecha de clásicos en el grupo C del Oriente. Oiga, sí, ¿cuál es el contenido de la DIMAYOR? Hacer un preámbulo amplio de la fecha que A tiene fin la, de claro, a semana. la Liga Postobón. Oiga, qué clásico ese de Cúcuta Quindío para este fin de semana. Un clásico regional, pero que mueve masas. Pero hablando del Cúcuta y. Armenia y Cúcuta. Pero hablando del Cúcuta y poniéndonos en un plano serios por fin, Sí. lamentable situación lo que se está viviendo en Cúcuta, nuestras condolencias a la familia del hincha del féretro que lograron ingresar al estadio, independientemente de la seguridad haya fallado o no, la Sí. situación del Cúcuta y de la muerte de este hincha es preocupante, puesto que esa madrugada murieron 5 personas aproximadamente, Sí. bueno, en esa noche y madrugada, de las cuales se cree que fueron objetivo de entrenamiento para Pandillas, sicarios. O sicarios. sea, es el punto en donde el sicariato está volviendo a las andanzas de Pablo Escobar en Medellín, que mataban a cualquier persona por probar a un Por sicario. probar. Y uno Y de los muertos fue el hincha. independientemente de esto, que hayan logrado entrar a un ataúd, a un estadio, Hay un tema más de se fondo, tiene, una se tiene que problemática tratar, social, claro. se tiene que tratar la problemática que se está viendo en Cúcuta, porque Y así es no que solo en empiezan. Cúcuta. No, y sí, exacto, en Cali y en En muchos lugares del país. Medellín y en Cali también se han visto casos similares y nadie le está prestando la atención adecuada. Así que por favor, para los que estén escuchando esto y para los que puedan comunicarle a sus amigos, que seamos más objetivos a la hora de tratar. No podemos permitir que la impunidad se siga tomando en nuestra sociedad y que el efecto narcotizante no nos permita tomar la actitud que se debe tomar frente a esto, que es de crítica y Sí. buscar soluciones objetivas sin necesidad de esos medios de comunicación que en vez de comunicar desinforman. Gracias, comunicadores sociales. No, un saludo a todos mis amigos periodistas. ¿Qué le iba a decir? Pero bueno, más allá de la problemática social que se vive detrás de este hecho, ¿usted había oído alguna vez, había visto en algún lugar del mundo que se metiera un féretro con No, un cadáver? pues Féretros de lo pronto. más exagerado con Sí. ataúdes y fútbol que había visto son unos ataúdes edición nacional y edición millonario. Bueno, millonarios también creo que los hacen ya, pero Sí. principalmente de Medellín y Nacional fueron los que lo hicieron, en donde a mí me entierran con los colores del club se volvió una realidad. Y también que muchas personas, pero ya en un ámbito más folclórico, digamos, hacen sus propios ataúdes de cartón para. Cartón paja, ¿por qué? Porque la cartulina no es tan resistente para llevarla a un evento de eso, entonces cartón paja, les recomiendo que usen cartón paja, para crear, digamos, sus propios ataúdes, pero llevar un féretro de verdad, con todo y muerto adentro, eso nunca se había visto. Independientemente de esta situación, hay que contar también que según informes de la policía y lo que demuestran los testimonios, Sí. es que no lo metieron desde el inicio, como se cree, sino fue al abrir las puertas para salir del estadio, faltando 3 minutos para acabarse el partido. Faltando un poco más, como 20 minutos. Bueno, algo así, el punto es que ya Pero, estaban abriendo las rejas, se lograron meter cual y es operativo. que se metieron en masa, eso fue una mano de gente impresionante. Puesto que el joven asesinado, que ahorita no recuerdo su nombre, era un ferviente seguidor, De la perteneciente a la barra del barra del Cúcuta, Indio, sí. del Del Cúcuta Deportivo. doblemente glorioso Cúcuta Deportivo, que no entiendo por qué le dicen doblemente Sí, eso glorioso. es Eso, una. por favor, ayúdenos a resolver el misterio de Yo Cúcuta. entiendo que es porque el equipo, y es el único equipo que en Colombia quedó campeón de la B, subió a la A y quedó campeón de la A. Entiendo que es por ese lado, No, pero. porque debe ser un mito de los 80, porque desde que subió y desde que jugó ese torneo que Sí, ganó, ya le decían se le nombraba doblemente glorioso. a bestia, O sea, es un misterio, por a favor. cosa putrida. Para que no digan que no contamos, para que no digan que no los incluimos en sexto árbitro. Nuestros queridos oyentes. Por favor, escúchennos. Bueno, más allá de esto y del féretro en Cúcuta, Sí. quisiéramos escuchar aportes, sugerencias, madrazos, insultos, cualquiera que sea su opinión frente a este intento, a este primer intento. A esta edición especial, primer intento, por fin superamos las pruebas técnicas, sexto árbitro, es invitarlos a que en verdad colaboren en nuestro Twitter, arroba sexto árbitro, sin ninguna puntuación y sin ninguna maricada. En nuestro Facebook, buscar sexto árbitro y unirse al grupo y página. Sí, y unirse a la página o al grupo, en cualquiera de las dos se pueden recibir aportes. Estamos comenzando a conseguir material interesante. Sí. Tenemos ahorita una foto bien folclórica del Tino Asprilla cargando con aspecto de borracho al ídolo goleador del fútbol brasilero a nivel internacional y además ídolo en un club del noroccidente colombiano. Ah, no me diga quién. No sé, creo que ganó una Libertadores. No, obviamente. ¿Es colombiano? Sí, claro, pues Víctor Aristizábal, el glorioso con su famosa escuela de fútbol que, al parecer, según vi y según me cuentan amigos de Medellín, sí. Su hijo pinta para ser un crack porque tiene una forma de decir. Como el hijo de Trelles. El hijo de Trelles, qué buen gol se hizo este fin de semana. Curiosamente juega en el Medellín. Curiosamente juega. Ya, pues ya. Porque fue el Medellín el que le dio la oportunidad. El tipo quería meterse a Nacional. Esto es una cosa interesante para estudiar. Sí. Santa Fe que sí le ha dado la oportunidad al Trencito Valencia y no ha sido de la magnitud de su padre, ajá, ahí va, no estoy diciendo que sea malo, pero se le dan las oportunidades y no responde como se espera, que es ser el hijo de un crack como lo fue el Tren Valencia. Con pues que si usted se fija, eso es en el mundo, el hijo de Pelé no hizo un carajo. No, pero usted mire, por ejemplo, mire, y eso es a lo que voy, sí. Pero mire que en este caso el de Trelles, pese a que su papá es ídolo nacional, claro. La Turbina Trelles es un hito del fútbol de Nacional, tras de su amarga experiencia en Boca Juniors, se logró que se tuviera una imagen buena de él aquí en Colombia. Claro. No se le da la oportunidad en Nacional, me imagino que alegando, como pasa en todo nuestro fútbol, mal jugador, y en Medellín, y no nos digamos mentiras, lo más seguro es que no sea hincha del Medellín, no sea hincha del Nacional, está haciéndolo muy bien, ya lleva dos golazos, ya un nivel de goles considerable para un juvenil. ¿Cuál es la edad de Trelles? No sé, pero está entre los 20 a 23, 24 años. Ah, ya está más viejo para la sub-20. No, por eso está entre 20 y 24 años, yo creo. Oiga, nosotros tenemos edad para la sub-20, que nos convoquen. No, porque tienen llamado a Lara. Pues, ojalá nos escuchen. Lara, tu practicidad y tu pragmatismo solamente aplicado a la selección Colombia, solamente el beneficio de las mayorías, pero de adentro. La vaina es que no nos ayuda, que no somos muy altos y que no somos negros. Con Lara no nos ayuda eso. No, y que no hemos salido de la escuela Sarmiento Lora o algunas relacionadas con el Deportivo Cali. Algunas relacionadas con el Deportivo Cali. Ahí, por favor, no le digan a nada a Lara. Mejor cambiemos de tema porque... No, pero me gusta que hubiese traído a colación el tema de Aristizábal, el máximo goleador extranjero de todos los tiempos en Brasil, para hacer una mención especial a Rogério Ceni, que marcó de tiro libre un golazo, su gol número 100. 98 según FIFA. ¿Cómo es ese cuento? Pues la FIFA no le ha contado dos goles, pero los brasileños ya armaron fiesta. Pasa lo mismo de Romario. Sí. Hizo el gol 1000, pero para la FIFA eran menos. Bueno, pues porque incluso con el mismo Pelé se dice que muchos de los goles que él cuenta en su historial son goles de partidos amistosos o de partidos barriales. Bueno, independientemente de eso... Poco el misterio que se maneja alrededor del deporte en este territorio brasileño. No, pues la diferencia de Rogério es que es un gran portero, sí. Pese a su larga edad. Pues no es tan gran portero el pero el por ejemplo tipo. este domingo contra el Corinthians, sí. Luego de hacer su gol tuvo unas buenas intervenciones que evitaron el empate. Es un buen arquero, pero no es tampoco una locura. Pero compañero, seamos objetivos, el hecho de tener más de 30 años, sí. Le da mérito a cualquier sacada de las que hizo este fin de semana. Además, no necesariamente. Todavía tiene. Si usted se fija, la mayoría de los arqueros llegan a una avanzada aún estando inactivos. El mismo Van der Sar, que tuvo un partidazo en el Manchester contra el Arsenal, el último partido que ganó el Manchester 2-0. Usted se fija, Van der Sar Tuvo una actuación Sí, magistral. pero son con... Dinosov quedó campeón del mundo en el 82 con 40 años. Pero es que de todas maneras, Se en retiró a los Latinoamérica, 41. por eso digo, pero en Latinoamérica, mantener un nivel tan alto como ese. Por ejemplo, Óscar Córdoba aquí en Colombia. Sí. Óscar Córdoba, por más que fue un buen arquero y todo, primero sufrió de muchas lesiones, tanto en el Cali como en Millonarios. Ah, Tras de claro. eso estaba a destiempo casi siempre, bajo de nivel en algunos momentos se le veía. O sea, ya uno como que comienza a ver intermitencias. Había una época, creo que Farid era Mondragón, por ejemplo, Farid Mondragón es otro ejemplo. Calero es Calero un en el Pachuca. Calero, ¿cuántos años tiene Calero? ¿Como 38, 39? O más, Sí. algo así. Y el tipo ahorita ya se metió una lesionada, yo creo que ese sí ya va de retiro. Pero si usted se fija, recuerdo mucho a Óscar Córdoba, su mejor momento creo que fue en la Copa Confederaciones, no estoy seguro, Gracias. que jugábamos Homenaje contra Pacífico. a Querétaro, tragedia Moreno, actual 10 del Junior, Sí. que lo único que recuerdo de esa Copa Confederaciones es que vio en el piso. Y era la mejor opción de Colombia. No, esa copa recordamos muchas cosas, el penalti polémico con el que Francia nos sacó de la final. Pues yo El recuerdo. partido ante Camerún, Pues yo, pues con la yo, muerte yo. del jugador fue, Sí, yo que lo recuerdo. tuvieron que auxiliar los médicos colombianos porque Camerún no tenía para... No, y entiendo eso, Sí. pero más allá de eso estamos hablando de Colombia, ¿no? Y pues son cosas que están sujetas a ser una federación sumisa, que tuvo sus ínfulas de grandes a principio del año para cambiar el sistema de eliminatorias, pero se demostró para qué sirvió eso, para tres mierdas, para nada, para ni mierda y para miércoles. Pero eso es normal, eso creo que es común que a Colombia le piten mal. Ejemplo, el Tolima en la Libertadores y en la Suramericana el año pasado con Independiente. Pues porque es que no hay jerarquía no solo de los equipos, sino en general de los Porque directivos. Bedoya siempre, bueno, Bedoya, Pina, y podemos ir para atrás, estuvieron sujetos a el mando Oiga, de la AFA y ¿qué de diría él. Alfonso Señor y Salcefer al ver a nuestros directivos actualmente? Les echarían la madre porque ellos eran fanáticos del fútbol, no de la plata. Ambos, Salcefer de la América y Señor de Millonarios. Lo curioso es que ese señor es costeño y ahí es a donde va. Y esto va para reflexión de los hinchas de Millonarios. Su máximo dirigente, su más representativo, su Sí. más característico, el más, o sea, el fundamental de la historia de Más Millonarios, importante. el que inició la época más gloriosa del fútbol colombiano, Sí, junto con Salcefer. era costeño, trabajó en Cali, en la aduana. Sí. Y curiosamente funda el equipo de Bogotá que se jacta de decir que es rolo y que se muera la provincia. Ah, usted va es al tema de los regionalismos, pues es un poco loco porque sí, listo, tienen el directivo más importante que es un costeño. Ahora, tienen hinchada por todo el país, el tema del Pacífico, en Tostado, Buenaventura, en tost, Tumaco. ¿no? Y de hecho las grandes gestas de Millonarios después del Dorado, Sí. y en ese lapsus Jugadores. 70, 60, 80, Sí. fueron jugadores de Tumaco, De, claro. del Pacífico, porque no En solamente eran general. Tumaco. Por ejemplo, Wellington Maravilla Núñez, que es de Gamboa y toda esta Tumaco. gente también no eran de Bogotá ni Y prestaban. ahora usted también se fija. Inclusive, ¿no? Inclusive Sí. para el regionalismo antipaisa, Alejandro Brand, ¿de dónde era? Y Paisa. qué logró, y En él los de qué. últimos años, no sé si sea un ídolo, pero Estrada, que fue un tipo que destacó, sobre todo en la Sudamericana de 2007, es paisa. Siciliano era costeño. Siciliano era costeño, yo No, es también. que aquí hay que mirar eso a profundidad Los temas y creo que. regionalistas, sí, pues. No, lo que voy con esto no es ir, o sea, el regionalismo no me meto, o sea, es una cosa que es complicada de hablar en Colombia. Sí. Es curioso, por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato de Colombia jugando en Medellín, que hay una tregua entre la resistencia norte y los del sur para, independientemente cada uno en su tribuna, apoyar a la selección. Y ahí es donde uno pone en duda ese argumento de que Colombia son 32 naciones. Pero en el discurso, por ejemplo, en el Que es clase. unas cosas Sí, para otras. exacto. Como diría Falsborda, para ponernos algo mamertos, Colombia superó la balcanización. Colombia tiene una idea de nación. El fútbol es un ejemplo de eso. Las reinas es otro ejemplo de eso. Los partidos con. Pues, oiga, y. El Bueno. tenis es un ejemplo de eso. No, el tenis, y aquí cito a Las nuestros. marcas de tenis, me refiero a los zapatos. No, sí, pero No me aquí voy toques. a citar a nuestros maestros, y Sí. ojalá algún día sean nuestros pares, del vestiario del balón, Saludo para ellos. El tenis es un ejemplo de lo que Colombia denomina el sentadito para el peso. Falla estuvo a un game de ganarle a Federer, no me acuerdo en qué torneo, y se dejó remontar y perdió 6-4. Catalina Castaño, un saludo para ella, mamacita, pero siempre está... Oye, ¿qué de la rola que perdió Roland Garros Juvenil, que llegó a la final? No, ni más. Gracias, Colsanitas, por generar conflictos con la federación. Y un homenaje también a Mardy Fish por lo que nos sacó de la Copa Davis y hizo que se viera bonita la plaza de todos pero, los Santa María. Pero oiga, un partido el que se vio el otro día entre Roger Federer y Djokovic. Entre Roger Federer, no sé, entre Rafael Nadal y Djokovic. Oiga, pero sí que... Pues yo sé que esta noticia está trasnochadísima, yo sé, no tenemos más material, no sabemos de qué hablar. No, sí sabemos de qué hablar. Por ejemplo, podríamos hablar, no sé, de la Liga Uzbeka. De la liga. Hermosa. Oh, pero hablando en serio. ¿Qué día me pidió un parche de PES 2011 con ligas? Estaba la liga uzbeka, estaba la liga de Vietnam. Están los equipos más... Oiga, pero estoy mirando la liga de Vietnam, sí. Y tienen franquicia, tienen organizado en un órgano colectivo, claro, donde se distribuyen las ganancias. No se entiende un culo porque si el chino y el japonés no lo entienden, ¡ja!, intenten con tailandés, papa. Y vietnamita también lo mismo. Un poco... El otro día veía en Gol TV la liga de Singapur, creo que era de Singapur. Y fíjate qué operador tiene Gol TV. Telmex, yo lo tengo con Telmex. Pues sé que Telmex tiene televisión. Telmex avanzado, televisión avanzada. Y el otro día yo veía... pequeños burgueses ahora vienen con ínfulas de grande. El otro día yo veía la liga de Singapur... Y es una liga alimentada sobre todo por franceses, una liga muy bien organizada. Son jugadores franceses que llegan a esa liga, quizás no tienen un nivel ni siquiera para estar en la selección, es más, ni siquiera para estar en un equipo de segunda división. No, pero pues fácil, en Francia... Pero les pagan bueno y hay una organización, y pues, se está fomentando el fútbol. Para un saludo para nuestros amigos de Singapur, muchas gracias, capitán de Singapur. Pues esto es una ciudad de estado... Sí, capital de Singapur es Singapur. Pues es una ciudad de estado. Muchas gracias. Bueno, no sé, después de esta parte y este descache, solo decir una cosa también. No se olviden que, hablando de ligas exóticas, sí, Colombia también tiene un lugar en ese mundo. Gracias, Chaka Palacios y tu paso a Japón. Gracias, Tutumendo Valencia, con tu Hyundai que te regalaron en el Ulsan Hyundai. Gracias, Mao Molina, por estar en el equipo rival del equipo a que le voy en Corea. ¡Vivan los Blue Wings de Suwon! ¡Let's fly over Asia! Gracias, Colombia. Pues estaba ahí. No, pues... ¡Ala! ¡Le vas a un equipo en Corea! ¡Caray, carachas! Sí, lo admito. ¡Ala! Pues en Corea lo único que... Corea del Sur, ¿no? Corea lo único que se juega es béisbol. No, pues hay una cosa... El deporte más importante junto con Japón. El deporte más importante es el béisbol. Sí, pues el último clásico de béisbol, sí, la final fue Corea-Japón. Que ah, no, claro, se quieren mucho, que digamos, pues por su historia trágica. Bueno, hay que recordar que Colombia es uno de los equipos más laureados en este de los mundiales de béisbol. Pero mundiales, porque el clásico de béisbol es otra cosa. Es una cosa distinta, claro. Bueno, entonces así llegamos al final de este primer programa. Intento. Le enviamos entonces un saludo a todos nuestros oyentes. Esperamos sus quejas, reclamos, comentarios, insultos, regaños. A nuestro Twitter, @sextoárbitro, y también a Twitter, @rinconcristian. Y pues, más allá de mirar el fútbol como un simple deporte, lo queremos mirar desde todas sus perspectivas, social, política, económica. Y más adelante, déjenos más tiempo y más cancha, y escúchennos y madrenos para así ponernos más las pilas y así lograr sacar algo de historia, cine, literatura y más. Y un cantito especial para todos los que no crean en esto. Esto es para todos los hijos de puta que no crean en nosotros. Bueno, muchas gracias, Camilo. Bueno, igualmente.